Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas calurosas tardes en este martes 30 de enero del 2024, nuestro programa 723, estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333, vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, los miércoles y viernes, en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7. Y Daniel, qué problema que es el agua y las altas temperaturas acá en Capilla del Monte. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, la verdad que el agua es una complicación. No llueve, si bien no dependemos de oraciones, sino de una buena gestión de parte del municipio que fue votado por los ciudadanos. Sabemos que estas situaciones de crisis hídricas requieren de la participación de todos y todas. Bueno, la verdad que es un gran problema en el barrio Villacielo. Algunos tienen agua y otros no les entra una gota, como a nosotros y a otros vecinos. Y estamos con una amiga que ustedes ya conocen, que siempre la escuchan, que es profesora de historia, militante, bueno, de todo un poco, cordobesa de Córdoba Capital, está acá con nosotros, Silvia Villegas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida. Bueno, estamos en vivo esta vez, así que ya no tenés que estar mandando las notitas y qué sé yo, te van a escuchar ahora en vivo. Bueno, vamos con una canción, así vamos distendiéndonos y después vamos a hablar un poco del agua. Es necesario que llueva, porque si no llueve, acá no pasa nada. Estuvimos con Daniel el otro día por el cajón, el dique del cajón, y la verdad que nunca lo habíamos visto tan, pero tan bajo. Entonces, tiene que llover y tiene que haber una buena gestión. Se rompen todo el tiempo las bombas y parece ser que en el dique de arriba, en el dique de los alazanes, detrás de las gemelas, hay agua. Lo que pasa es que no funcionan las máquinas. Eso dicen, yo no lo sé. Bueno, vamos con Adelio Valdés, Karina y Abel Pintos, Paisaje, y volvemos. No debemos de pensar que todo es diferente.

en la techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548-400694. Alfajores Achalay, en la techada, mejores no hay. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkelsteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkelsteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkelsteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la Casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1, una radio, muchas voces. Bueno, y quería recordarles que la casa del doctor Finkelsteiner, la obra, se presentan los días viernes y sábado a las 21 horas. Y si ustedes dicen que vienen de parte de Me Asomo, les van a hacer un descuento. Bueno, ayer hubo una marcha en Capilla del Monte, en el centro, enfrente de Hemos, que es como si fuera obras sanitarias de la Nación, pero acá la compañía de agua, y también en la municipalidad. Entonces estuve investigando hasta que encontré con una de las personas que son vecinos autoconvocados, que se llama Gracila, y que pertenece al grupo, y nos dejó un mensaje. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes, chicos. Sí estuve en la manifestación, es más, la hemos organizado desde acá del barrio Valenti. Hemos estado el barrio Valenti, Atalaya, y se han sumado de otros barrios, por ejemplo, El Zapato, Aguas Azules, Villa Cielo, también había una señora, que estaban todos haciendo reclamos en la Hemos en ese momento. La verdad, tuvimos una mala experiencia porque fuimos en buenos términos con toda una nota explicando todo lo que nos estaba pasando y todo lo que venimos hace años diciendo que se tiene que hacer. Porque, digamos, lo que se tiene que hacer no es ninguna ciencia. Ver cuál es la situación, actualizar las instalaciones y hacer inversiones con profesionales que puedan decirnos probadamente que se pueden hacer perforaciones en este o en aquel lugar. Bueno, hay que ocuparse finalmente. Nos han tratado mal la señora esta que se llama Gloria Reynoso, ahí tengo un video que ahora se los voy a mandar, con una parte de lo que nosotros estábamos hablando y pidiendo. La señora nos miró con cara de asco, se levantó y se fue y nos dejó Se fue directamente y nos dejó hablando solos, chicos. Ante eso, nosotros exigimos, toda la gente que estaba ahí, exigimos que nos firmaran la nota. No había nadie que quisiera hacerse responsable, porque preguntamos si había algún responsable. No, no había ningún responsable en Laemos. Tuvo que finalmente, después de muchos forcejeos y de charla, finalmente uno de los chicos dijo, bueno, una de las chicas, una de las cajeras, dijo, bueno, yo lo firmo como mesa de entrada esto. De ahí nos fuimos a la municipalidad. En la municipalidad, por supuesto, viste las caras, que porque como si dijeran, ¿a qué vienen a reclamar? ¿Viste? O sea, no queremos que reclamen. Y la otra cosa es que tampoco nos atendió nadie hasta que nos quedamos ahí y salió finalmente el secretario de Fabricio Díaz. A todas las cosas, todas las manifestaciones, todo lo que le estábamos diciendo, él nos dijo que voy a informar, muy bien, yo voy a informar. Eso es todo, chicos. Nosotros estamos presentando también, el jueves vamos a ir al Consejo Deliberante para llevar esta carta y pedirle a los concejales que como representantes nuestros, por favor, intervengan en ver qué es lo que está pasando con el agua. ¿Viste? Porque aparte no recibimos información de ningún tipo. O por el otro lado recibimos diferentes informaciones. Se rompió un tablero, se rompió una bomba, había raíces en una bomba. Todo confuso, ¿viste? Cosa de que no sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Esta es la realidad que vivimos acá en Capilla del Monte. Ahora te voy a mandar el video para que no sean solamente mis palabras, sino la filmación de cómo fuimos recibidos en el Emos por esta señora. Y seguimos adelante. Ahora mandamos esta carta al Centro Vecinal Aguas Azules, y estamos viendo a ver cómo nos podemos defender de esta situación con estos calores, chicos, con un montón de gente mayor, las cosas que no quiero redundar porque ya sabemos todos que suceden, ahora estamos casi en los 40 grados, en fin, así las cosas. Bueno, y yo le creo a Graciela que ha ido, bueno, mandó un video, mandó este audio, porque en la municipalidad uno presenta una carta y te dicen que te van a contestar y no te contestan. Estuvimos hace un año un grupo de vecinos juntos con el barrio reclamando por qué se estaban alambrando los terrenos de la Reserva Villacielo. Nos dijeron que nos iban a contestar, bueno, y acá estamos. Pasó un año y ni una respuesta. Así que, así como no hay controles, no hay contestación. No hay, para mí, educación, no hay respeto, no hay nada, no hay empatía. Bueno, estamos acá con Silvia Villegas, que vino especialmente... Ah, no, salió de la pileta especialmente para venir a la radio. Eso es. A ver, ahora... ¿Ahora se escucha? No. Muy bajito. Entonces... El otro, a ver, fíjese. Bueno, hablamos con el otro. Yo trataba que todo saliera perfecto, pero nada es perfecto. Bueno, por supuesto, nada es perfecto. Bueno, estás acá... Y te quería preguntar, porque vos venís de Córdoba y también vas mucho a Villa Yardino, si en esos lugares tienen problemas como el que has vivido vos estos días que has estado en casa. A Huerta Grande voy, habitualmente. Bueno, entonces vamos a hacer esto como... Bueno, sí, efectivamente, he tenido la fortuna de estar de visita acá en Punilla, pasando días en Huerta Grande, en Yardino también, en La Falda, y no he visto para nada una situación tan escandalosa como esta de la carencia, de la falta y de la no respuesta en torno al agua. Bueno, como ustedes me invitan a mí como historiadora, quiero estar situada en esta realidad tan dramática de que falte el agua y al mismo tiempo oficiar como historiadora. Porque es algo muy interesante también para la conciencia ciudadana contemporánea saber que el agua es un bien público. El agua no es privada. El agua, toda el agua del planeta Tierra, es un bien público. Tanto es así que en el siglo XX, y muy avanzado ya el siglo XXI como tenemos, el agua ha sido dotada de múltiples declaraciones, las de Naciones Unidas y las de muchos estados, como derecho. El agua es un derecho de ciudadanía, un derecho de un bien democrático, y que por lo tanto los ciudadanos, cuando votamos a las autoridades, delegamos la gestión del agua, delegamos la gestión de los usos hídricos. No solamente el uso hídrico para la vida doméstica, sino el uso hídrico para el riego, para situaciones de auxilio, como cuando se necesita agua cuando hay incendios, por ejemplo, el agua para recreo, que los ríos y los lagos estén habilitados para poder nadar, navegar. Todo eso es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de el disfrute de este bien común. Bueno, y acá viene mi pregunta, ¿por qué si es un derecho el agua, por qué se tiene que pagar? Claro, lo que se usa, lo que se paga es la tecnología que permite la red que lleva al domicilio, no es el agua lo que se paga. Por eso hay un error también en el concepto distributivo de que midan el agua de acuerdo a la cantidad que usás. En realidad, habría que educar en torno al agua para saber cómo es el uso correcto del agua, y luego el Estado, municipal, provincial, nacional, cualquiera de los niveles, los que tienen que asegurar con esos dineros que recaudan es que las tecnologías de distribución del agua, extracción, redes y llegada a domicilios, esté supervisada, controlada, auxiliada. Por eso miro con alarma lo que está pasando acá en Capilla, porque si uno ve los lagos, tienen agua, ha llovido mucho, los ríos altos de las sierras están volcando permanentemente aguas, no hay esa escasez, y no hay agua en la casa, quiere decir que hay un problema de gestión entre la fuente y la vivienda, está el Estado. Uh-huh. Y es buena la oportunidad además para recalcar el Estado, ya que estamos en una situación tan crítica en relación a nuestra relación con el Estado, a lo que nos está pasando en función del Estado por las nuevas autoridades nacionales que acaban de asumir, y que es muy fácil observar que están queriendo borrar de un plumazo conquistas históricas asentadas hace ya más de 100 años, otras de temprana modalidad política, pero que son nuestras conquistas, son las conquistas de la ciudadanía, nuestras en el sentido no partidario, sino nuestras de ciudadanía, y está el Estado en crisis, de tal manera que también podríamos pensar el Estado municipal en Capilla en crisis, en una crisis de respuesta, en una crisis de diálogo, en una crisis de atención ciudadana. Lo que acabamos, claro, de escuchar de esta vecina que se organiza para estar frente a la municipalidad reclamando y que no tenga respuesta y que sea tan contundente la no respuesta, bueno, es una situación crítica. Las situaciones críticas deben ser atendidas con urgencia. Ahora, lo más increíble de todo esto es que ya tuvimos una muestrita, como dicen, para muestra basta solamente un botón, se dice así. Bueno, en el verano estuvimos sin agua, y hay gente que estuvo un mes y pico sin agua. Y nosotros estuvimos en ese barrio que parece que es un poco privilegiado, 3 o 4 días sin agua. Y así y todo, la gente votó esta gestión otra vez. Entonces uno piensa, bueno, tengo la gestión que nos merecemos, que porque la gente votó esto, es como que la gente que votó este gobierno, y bueno, tenemos lo que merecemos, vamos a pagar 40 veces más todo porque la gente votó eso. ¿Habrá sabido la gente que votaba eso? Yo creo que en el voto hay nobles expectativas. No quiero creer realmente, y no es una cuestión de fe, sino de lectura política, que la gente se suicida o quiere hacerse mal a propósito. Lo que hay es no cumplimiento de los compromisos acordados cuando se hace la oferta electoral. Entonces, ahí suele haber una engañifa, ¿no es cierto? Por un lado, hacer una comisión marketinera, y luego, una vez instalados en los sillones ejecutivos o legislativos, hacer caso omiso de aquello que se dijo, como un disvalor al discurso, a la palabra,

Muchas gracias por elegirnos. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerra la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. El megadecreto y la ley ómnibus nos va a perjudicar la vida a la inmensa mayoría de argentinos. Si sos obrero, artesano, empleado, persona con discapacidad, artista, trabajador de la cultura, jubilado, emprendedor o pequeño comerciante, acércate con algo que haga ruido. Sumate a alzar la voz con tus vecinos para no perder derechos, para no perder políticas públicas, para no entregarnos tan fácilmente al sistema neocolonial que se pretende imponer. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Hagamos ruido para ser escuchados. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, y aquí tengo un mensaje que me manda una oyente, donde dice, misma historia que el año pasado, más grave que el año pasado. El año pasado le llevaban agua a los que no tenían. Este año, todo lo gastronómico tienen los baños clausurados y les permiten abrir igual. Y tenemos una amiga con Daniel que tiene uno de los hoteles más lindos de acá de Capilla del Monte que no tiene agua. Así que la verdad que es preocupante. Y eso que hay poca gente. Si hubiera muchísima gente, esto sería un caos total. Así que bueno, no sé qué decir. Bueno, vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez y su columna y su reflexión, a ver qué nos dice, y después hablamos con Silvia. Hola, soy Martín Bermúdez, esto es Una Botella en el Mar. Hoy es un día muy particular, 24 de enero del 2024, día en que hubo un primer paro general para el actual gobierno, un paro general acompañado de una marcha multitudinaria, cientos de miles de personas se concentraron en la ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios, salvo algún pequeño amago de violencia provocada por la policía de la ciudad de Buenos Aires, el resto fue, casi diría, hasta una marcha dentro de la bronca con alegría, ¿no? Con la alegría de poder ejercer un derecho constitucional, y ese derecho constitucional tiene que ver también con la posibilidad de manifestarse en contra de medidas que hasta el momento parecen demenciales, o podrían parecer demenciales, si no fuese porque detrás de cada una de las medidas está la firma de algún empresario, hay algún interés demasiado ominoso, indisimulable. Esta es una Argentina en la que un ministro de Economía, por la red social X, la ex Twitter, amenaza directamente a los gobernadores diciendo que si no se aprueba el paquete de medidas va a dejar de girarles dinero, les va a cortar el chorro concretamente. Un país en el que el gobernador de Tucumán, de extracción peronista, de extracción peronista, y esto no es un dato menor, termina traicionando el propio partido que lo sustenta en su lugar y acompaña el DNU y el paquete de medidas enviadas al Congreso por el actual presidente de la Nación, el señor Javier Milei. Esto es raro, es muy raro. Es muy raro que ya nos hayamos convertido en una sociedad con mentalidad de entreguerras, de que sálvese quien pueda, pero uno pretende que los políticos tengan cierta dosis de decoro, ¿no? Que en algún momento tengan un poquito de vergüenza. Claro, pedirle vergüenza a un político es difícil, ¿no? Es raro. Pero lo concreto es una marcha absolutamente exitosa, una señal muy clara, tan clara, que como no hay certeza de que se pueda seguir avanzando con demasiados buenos resultados en el debate en el Congreso, hoy salió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no sé si le suena ese apellido, salió Martín Menem a decir que esta semana no va a haber sesiones, o sea, la sesión que se esperaba para el día jueves no va a ocurrir directamente. ¿Y no va a ocurrir por qué? Porque claramente se dan cuenta que están en una coyuntura absolutamente desfavorable. Esta coyuntura desfavorable, ¿se puede atribuir a la mezquindad o a la codicia de otros políticos? No. Hoy el pueblo salió convocado por la CGT, pero hay mucha gente que no iba por la CGT, no estaba en las columnas de la CGT. Hubo mucha gente que de su espontánea voluntad se manifestó claramente en contra de todas las medidas tomadas por este gobierno, que por otro lado, si uno acepta las reglas de la democracia, podría pensar, el mismo paquete de medidas, en lugar de mandar 600 medidas todas juntas y directamente con firma mafiosa, vayan mandando de a una las leyes como corresponde, a que sean tratadas como corresponde, en plazos legislativos razonables, que el pueblo a través de sus representantes debata, que las provincias a través de sus representantes debatan, y que cuando salga una ley, salga dentro del juego de la democracia y no detrás de una extorsión mafiosa como la que pronunció hoy el delincuente ministro de Economía Luis Toto Caputo, un tipo que tendría que estar preso, que fue un endeudador terrible para la Argentina, que generó la peor deuda y después se reía, que tiene el desparpajo de salir a decir que ahora él se paga el café en el Ministerio de Economía, un tipo que nos endeudó 50.000 millones de dólares, nos toma el pelo. Nos toma el pelo él, nos toma el pelo Federico Sturzenegger, cuya figura todavía no está clara, no se sabe quién le paga, no tiene una función en el gobierno, pero sí claramente es el autor intelectual de esta maniobra mafiosa, de este afano, de esta mexicaneada organizada meticulosamente para terminar de quedarse con todos los recursos del país. Que el presidente tenga aspecto de payaso, conducta de loco, y que se desdiga de todas sus promesas de campaña, aunque haya gente que diga, no, pero está cumpliendo todo lo que dijo en la campaña. No, mentira, no está cumpliendo lo que dijo en la campaña. Dijo que antes de aumentar algún o agregar impuestos se cortaba un brazo. En su momento como legislador acompañó la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores, y ahora lo vuelve a poner. Y así es muy larga la lista de promesas incumplidas y de pasos absolutamente en contrario del sentido que él había manifestado durante su campaña política. Leo personas que aparentan ser inteligentes venir con este argumento, es decir, ¿está haciendo lo que prometió que iba a hacer? No, de ninguna manera, no está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Él tiró trazos generales que tenía que ver, voy a achicar el Estado, voy a hacer, y lo va a pagar la casta, lo cual era una entelequia, una figura difícil de entender, pero bueno. Pero yo quiero concentrarme en una idea, en esta botella en el mar de hoy, que es, el presidente ganó las elecciones para el Ejecutivo con una mayoría. Hasta ahí estamos de acuerdo. Eso no lo habilita a atropellar la Constitución, los derechos de los trabajadores, el patrimonio nacional, ni nada que signifique renunciar a lo que tantos años y hasta tanta sangre costó conseguir. Pero hay un error conceptual. Ganó el Ejecutivo con mayoría, pero en las elecciones legislativas no, de ninguna manera. Perdió, pero perdió como en la guerra. Y lo que hoy se está haciendo, lo que hoy se hizo con la marcha y con el paro, además de protestar, es interpelar también al Poder Legislativo para que cumpla con su ethos fundacional, que es representar al pueblo de la Nación, en el caso de los diputados, ¿no? Sorprende entonces que, amparándose en una mayoría para uno de los poderes de la República, se pretenda justificar semejante atropello. Un paro general es legítimo, tanto como la presidencia que ejerce el actual presidente, y tanto es así que su derecho está garantizado por la Constitución. Entonces, atribuir intenciones desestabilizadoras a un movimiento social de esta envergadura, lo que pasó hoy, la cantidad de gente que se concentró hoy, es risible. Hablando mal y pronto, es para cagarse de risa. Que vengan a decir que esto es una maniobra política para desestabilizar al gobierno, es para cagarse de risa. Y la realidad también, lo que más para cagarse de risa es el fiasco de Patricia Bullrich diciendo van a tener que caminar en fila india, van a tener que ir por la vereda. No sé cuántas personas se esperaba que fueran. Por supuesto, el gobierno está diciendo que fueron 40.000 personas, una cosa por el estilo, ridícula. Cualquiera que sepa cuántas personas caben por metro cuadrado y mire una foto aérea se da cuenta que ahí había muchísimo más de 40.000 personas, 10 veces más por lo menos. Pero lo concreto es, papelón de Bullrich, queda en evidencia que Milei no tiene el apoyo que piensa que tiene, que están metidos en una cápsula y que esa cápsula cada vez va a ser peor si no entienden que el juego de la democracia se juega de otra manera. ¿Con artimañas? Sí. ¿Con picardías? Sí. Pero en algún momento tienen que entender que no se puede atropellar todo, porque nos costó muchísimos años conseguir la democracia, muchísimos años conseguir los derechos que hoy se quieren rifar, en manos de 4 o 5 empresarios que el día de mañana se van a reír del mismo payaso que pusieron en el gobierno. Soy Martín Bermúdez, esto fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. 4 generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Bueno, y ya que estamos aquí con Silvia Villegas, vamos a aprovecharla para ver qué piensa de la reflexión de Martín Bermúdez, que es más o menos lo que pensamos todos, yo creo. Martín Bermúdez siempre da mucho para hablar, comentar. Hay que estar bien atento para escucharlo porque hay mucho contenido en su palabra. Celebro su palabra, el énfasis que pone. Completo algunas consideraciones sobre... Hoy tenemos el diario del lunes, ¿verdad? Martín se está refiriendo al paro general del miércoles pasado. Mañana es miércoles, va a sesionar la Cámara de Diputados por primera vez a pleno después del paro. O sea que ya tienen una respuesta del pueblo respecto de qué tiene que ocurrir con esos legisladores. Y como bien dice Martín, acá está habiendo un problema en torno a las reglas del juego democrático, que no es ningún juego, se nos va la vida en ese juego. Y hay un problema de estafa en torno a las reglas. Es obvio, como dice Martín, ¿no?, que no se pueden mandar un programa legislativo de 600 ítems con el formato de ley para que sean discutidas en las asambleas legislativas en 15 días y que luego se apruebe sin más ni más. Se parece a una tomada de pelo, se parece a un arrebato, se parece al terrorismo. Me atrevo a usar un término tan grave como eso, porque causa terror. Estamos en un momento de mucha zozobra. Los empleados del Estado, los empleados privados, los empresarios de los pequeños negocios, los de los grandes negocios están intocados. Los jubilados, los niños en edad escolar, las familias, bueno, gente que tiene obras sociales. Las obras sociales. Estamos en un tembladeral, entonces eso no es cumplir con la regla democrática. De tal manera que el paro fue no solamente legal, porque lo constituye así la Constitución argentina, sino que es legítimo, reúne las dos condiciones, es legal y es legítimo. De tal modo que me parece que la presencia en las calles, la demanda pública de ese derecho va a ser como una constante en este periodo. Y aparte hay que recordar que hubieron dos elecciones. La primera elección, donde se deciden qué cantidad de diputados y senadores por cada partido, y la verdad que Milei no tuvo ningún gobernador en ninguna provincia y tiene creo que 38 diputados, solamente 38, y creo que son 8 senadores, o sea que con eso no puede hacer demasiado y necesita aliados. Pero cuando ellos hablan, hablan como si hubieran ganado todo el gobierno, todos los estados por el 55%, cosa que no es así, solamente en el balotaje o en el balotaje o en el repechaje. Así que bueno, señor Milei va a tener que aprender a negociar, a dialogar y no a llevarse el mundo por delante. Algo quería decir, pero se me fue de la cabeza. Por eso vamos a escuchar una canción de Seibo, que se llama La noche me habla de vos. Seibo es un grupo de Cosquín que a mí me encanta. Así que vamos con Seibo. Me pregunto si soy yo, con la necesidad de verte, de encontrarte por mi barrio y caminar de la mano la ciudad. La distancia pinta un cuadro con tu adiós, pero yo me niego a ver. Tu bandera y el destierro de mi amor es el caos de los dos. Ya mi tiempo no se mide en un reloj, sino en las veces que te nombra mi canción. Y así estoy buscando tu mirada en las estrellas, charlando de tus besos con una de ellas. Que vale la distancia si no les cuento de vos. Y aquí estoy buscando alguna frase que describa el brillo de la tarde en tu risa, haciendo de la mano cuando va cayendo el sol. Tantas veces te soñé y en tantos sueños te canté. Me ve. veces que te nombra mi canción. Y así estoy, buscando tu mirada en las estrellas, charlando de tus besos con una de ellas, que invade la distancia si no les cuento de vos. Y aquí estoy, buscando alguna frase que describa el brillo de la tarde en tu risa, paseando de la mano cuando va cayendo el sol. Tantas veces te soñé y en tantos sueños te canté. Haciendo de la mano cuando va cayendo el sol. Tantas veces te soñé y en tantos sueños te canté. Que la noche habla de vos cuando me ve. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. A decir de Rocco Carbone, la resistencia tiene tres momentos: esperar, oponer, afirmar. El primer paso sería la transición necesaria para que el repudio a Milei sea total, pero no puede ser una espera pasiva, al contrario, es como la espera de quien mastica la bronca y cosecha su tiempo de revancha. Si algo nos dejó la victoria de Milei, es la muestra de lo rota que está la sociedad y nuestros lazos. Por eso esa espera es activa, en lucha y recomponiendo, intentando curar las heridas de todo eso que se rompió. Eso seguro llevará mucho tiempo, pero mientras la crisis vaya marcando sus tiempos, nosotros estaremos con, en y para el pueblo, recuperando la solidaridad. Estamos en Barrio Esperanza, Mariano Acosta Merlo, estamos haciendo la segunda jornada solidaria, terminando algunas casas y comenzando otras. Son mamás solas con sus hijos y con sus hijas, muchas de ellas sin agua, sin electricidad, sin baño. Ya no soy más de cura en opción por las y los pobres, soy cura en opción por las y los indigentes, porque la verdad que veníamos mal, pero en este mes y medio la cosa se ha puesto absolutamente insoportable. Si tenés laburo es el día a día hoy. 300 pesos, 150 parece lo pagaba y ahora 1000 y pico escuché. ¿Viste? Hace tiempo que no compro más y tenía arroz. ¿Viste? Ahora está el arroz como 700, 1500. El fideo estaba 500 pesos un mes. Y ahora está muy caro, no se puede comprar. Y el aceite también, 1.700, antes estaba menos de 1.000 pesos. Un paquete de arroz lo pagaba 300 pesos, ahora lo está pagando 2 lucas. Sí, se fue todo para la nube. Compraba 800 el arroz, subió a 1.500 el arroz, los pañales también, están todos. Ahora también compraba los pañales a 2.000 pesos, lo de 8, ahora están como 4.000 pesos. Y los fideos también, estaba 500 pesos, más barato, más económico, y ahora está para 1.200. El mismo. Ya comíamos dos veces, teníamos las dos cenas como tiene que ser y ahora estamos haciendo una. Hoy comé al mediodía y capaz que a la noche ni comé. Un par de mate. En estos tiempos acelerados, esa espera será casi simultánea a la oposición. El 24 de enero fue el primer gran paso hacia eso, donde, en un mes caracterizado hace años por el descanso y por un calor que aquieta los cuerpos, la masividad a nivel nacional fue verdaderamente inédita. Los discursos de los oradores, el cierre de una madre de Plaza de Mayo a quien la CGT le cediera la palabra y la cantidad de gente que hubo dan clara muestra de lo consciente que está el pueblo argentino de la tamaña lucha y el profundo tiempo histórico que se vive. Ya sabremos cuándo será el momento de afirmar nuestro proyecto político. Mientras tanto, el martes 30 de enero Milei pretende comenzar a legalizar la dictadura. ¿No deberíamos marchar o concentrarnos en el Congreso y que los diputados sientan la presión del pueblo? ¿No sería quizás más conveniente impulsar la consigna "No a la dictadura" de Milei? Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Que la suelte en el viento y que suene a victoria, cuando rompa el silencio. La cultura no es un sector, la cultura es una garantía identitaria y destruir la cultura es un programa que implica destruir la resistencia. La respuesta de la comunidad teatral fue contundente, masiva, inmediata, y ahí está depositada nuestra fe, nuestro trabajo. La ley ómnibus es una ley mentirosa, nos está distrayendo de lo fundamental. Están queriendo quebrar al Congreso Nacional. Este proyecto de ley tiende, con la excusa de abaratar el precio, a destruir la pequeña y mediana librería local. Esta película ya la vivimos. El pez grande se come al chico. El proyecto de ley elimina el objetivo principal del instituto, que es otorgar fondos de fomento para grabar, para hacer música en vivo. Frente a este programa de miseria planificado, de miseria de hambre, de miseria material, de miseria cultural que vienen a traerlos, nosotros tenemos que organizarnos. La cultura es el alma de los pueblos, por eso estamos latiendo así, por eso estamos peleando ya colectivamente con todas las voces. Es tremendamente conmovedor oírnos, vernos, saber que estamos aquí en estado de emergencia cultural, en estado de emergencia con el pueblo entero, porque somos el pueblo. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Creo que los argentinos deberíamos ponernos en tiempo y espacio. ¿Viste cuando te das un golpe que quedas medio knockout? Bueno, entonces, a ver, que alguien nos diga a ver si estamos en tiempo y espacio y estamos entendiendo lo que está pasando. Y muchas veces yo veo que aquellos, como yo llamo, el voto ameba, que votó algo que no se sabe qué votó, y le preguntaba así, ¿por qué votaste esto? Ay, no sé, porque quería un cambio. Y ¿pero qué? ¿Te parece que está mejor? Quiero un cambio y necesito más tiempo por el cambio, porque lo otro era terrible. Pero con lo otro podían comer, podían comprarse ropa, podían viajar, podían hacer de todo, no estábamos bien. Pero esto es tiempo y espacio. Si este gobierno nuevo en un mes te ha subido la nafta de 300 pesos a 1000 pesos y ahora va a subirla al 25%, es este gobierno el que te la sube, no es porque el otro gobierno, no sé qué, ahora tenemos que pagar esto. Entonces, también podríamos decir, bueno, los sueldos en el gobierno anterior estaban bajos, y entonces, ¿por qué este gobierno no lo sube? Sube todos los precios de las cosas para llegar a un nivel de Alemania, o sea, estamos pagando precios de Alemania con los sueldos de Nigeria. Bueno, así que pensemos, no es que el gobierno anterior tiene la culpa y ahora nos vamos a la miércoles por todas las uvas que hay, sino es este gobierno quien está beneficiando a unos pocos y está destruyendo el país y nos está destruyendo la vida. Así que ojo al piojo. Bueno, vamos con otra canción, Daniel. Vamos con Pâté de Foie, que a vos te gusta, película muda. Cualquiera, no hay problema. Bueno, Pâté de Foie, política muda. Me encanta el cantante Yayo González. Escuchen. Te ves tan hermosa que no puedo ni hablarte. Instante luminosa, igual que una obra de arte. Los ojos te persigo mientras mis palmas sudan. Hablarte no consigo, la lengua se me anuda. Quisiera hacer contigo una película muda. película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, la película muda. Se desnuda mi intención. Tus ojos son ventanas de luz al infinito. Boca una manzana, tu beso mi apetito, tu pierna testimonios que te buscan desnuda, tus hombros me embelesan, tu espalda me saluda, y sigo contemplando esa película muda, película muda, película muda. Yo te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón y en la película muda se desnuda. Te miro sembrando una duda en la palma de tu corazón, en la película muda se desnuda la razón. Película muda. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y en este Me Asomo de Verano, en la segunda parte, escucharemos el disco completo de Juan Carlos Baglietto, en ese momento, y Vitale le hacía la producción. Y a partir de ese disco de 1991, Postales de este lado del mundo, se juntaron los dos y tienen una carrera como dúo de casi 30 años. Así que vamos a escuchar Postales de este lado del mundo, para mí una joyita de la música nuestra. Bueno, Silvia, gracias por estar acá con nosotros. Siempre está bueno escucharte, se aprende muchísimo. Y bueno, espero que a los oyentes les haya gustado. Vas a seguir con tus columnas mientras sigamos haciendo el programa. Así que son parte de la familia de Me Asomo. Muchas gracias, qué hermosa familia, me encanta. Además, una familia donde oficio de historiadora, ¿no? En la mía propia aburro bastante haciendo de historiadora. En esta me encanta porque ustedes me dan la bienvenida. Bueno, voy a hacer las próximas columnas, probablemente desde Córdoba, referidas al agua. El agua tiene historia. No es solamente un fluido líquido natural, sino que la condición humana depende del agua, de tal manera que la historia humana es la historia del agua. Nada más teniendo eso como punto de partida, ya podemos pensar que es imposible la vida sin el agua, y que las ciudades tal como hoy las vemos, los campos, los países, el ambiente, es una construcción humana y social. Eso es lo que lo ha convertido en un derecho. Así que prometo seguir haciendo historia del agua. Muy bien. Y viste cuando se estudian los planetas que están cerca a la Tierra, dicen, y si no tiene agua, no tiene vida. Muy bien, exacto. Sí, sí. Hoy recordaba a Carl Sagan cuando toma la fotografía del Voyage y dice, bueno, eso que vemos ahí es la Tierra, se la ve azul, por la cantidad de agua que tiene. Ahí ocurren todas nuestras pasiones, ocurren por el agua. Y ocurren porque el agua está y estamos vivos, si no, nada. Hablando de agua azul, me acuerdo que estuve en la Laguna Azul en Córdoba hace años, en la calera, y yo venía de hacer un vuelo a Río Janeiro y me había comprado una zunga, y mis amigos me llevaron a ese lugar y era el único que tenía zunga. Bueno, tenía otro cuerpo en esa época, pero bueno, ya no me animaría. Bueno, Daniel, vamos a escuchar este disco tan, pero tan lindo, Postales de este lado del mundo, de Baglietto y Vitale, y nos volvemos a ver el próximo jueves, a lo mejor con música en vivo. No lo quiero prometer tanto porque no sé si van a venir, y ya les vamos a contar cuál es la sorpresa. Una chica de acá, una mujer que canta para mí increíblemente, y uno de los músicos que a mí me gustan, de esos músicos que tienen hacen todo con mucho sentimiento. No los voy a nombrar porque les dejo la Intríngulis chingu, tríngulis, ¿cómo se decía? Intríngulis. Bueno, Daniel. Dieguito. Bueno, muchas gracias. Van a tener músicos en vivo el próximo jueves. Hoy tuvieron historiadora en vivo. Gracias. Sí, quería simplemente dejar un pequeño anuncio, que es en Mar del Plata, se sigue haciendo el Atlanticazo, que es en defensa del mar, en defensa de la biodiversidad, porque están queriendo instalar torres para extraer petróleo, y para eso están poniendo bombas en medio del mar para ir profundizando y hacer los pozos. Y entonces Alejandro me comentaba, un chico de Mar del Plata, y me mandaba de que este domingo 4 de febrero a las 17 horas hay una concentración de todos los vecinos, una movilización a las 17 horas la concentración y a las 18 la movilización. Le llaman Atlanticazo por defender el agua, los peces en el mar y todo lo que se está dando. Dice que este gobierno ha acelerado de alguna manera toda la conflictividad, y por eso que tenemos que estar apoyándolos y haciendo todo lo posible para que la sociedad de una vez por todas entienda la importancia del agua, porque ahí también está el mar. Bueno, yo quería leer algo más antes de irnos, que es cortito. Dice, Capilla del Monte se mueve. Convocamos a organizaciones y vecinos y vecinas de Capilla del Monte y la zona de conformación de una multisectorial en defensa de nuestros derechos. Miércoles 31 de enero, mañana, a las 19 horas, en Almirante Brown 1313. Dice, Argentina no se vende. Capilla del Monte se mueve por nuestros derechos, convocamos a todos y a todos, a la multisectorial unir fuerzas ciudadanas para proteger la democracia, el trabajo, el ambiente, la cultura, la soberanía alimentaria, la educación pública, la salud, la comunidad y construir un protagonismo social unido que ayude a poner freno al DNU, la ley ómnibus y la venta de nuestra patria. Miércoles 31, mañana a las 19 horas, Almirante Brown, 1313, la patria no se vende. Y no importa las posiciones políticas que cada uno tenga, somos todos ciudadanos de un mismo país y debemos defender los derechos de todos y todas. Buenas noches a todos y a todas. Hoy, en Mi Asomo de Verano, escucharemos el disco completo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, Postales de este lado del mundo, editado en el año 1991. Lleno de sol.

pájaro sin luz. Postales de este lado del mundo es el primer disco del dúo Baglietto Vitale que encararan hace aproximadamente 3 décadas. Después de esto, Postales de este lado del mundo marca el inicio de 8 discos con el dúo Vitale Baglietto. Seguimos escuchando el disco Postales de este lado del mundo de Baglietto y Vitale. Lágrimas, lágrimas, lágrimas.